¿cómo están? Felices fiestas patrias y bienvenidos a este láser especial de pura música electrónica mexicana y que empieza con esto que se llama Corazón, obviamente de Titán. ¿Cómo están? ¿Cómo van esas fiestas? ¿De dónde a dónde se están trasladando? Soy María y los voy a acompañar hasta la una de la madrugada y he hecho para esta ocasión de septiembre, no para este fin de semana del grito, pues una selección de lo que yo considero algunas de las rolas más importantes de la electrónica nacional de todos los tiempos y no podía dejar de un lado, por supuesto, a Titán, con este que seguramente ya lo conocen y es uno de sus temas pues más sonados de toda la historia. Se llama Corazón y bueno, pues data de hace mucho tiempo atrás. La verdad, Titán es una banda que ya saben que se formó por ahí por Emilio Acevedo, Julián Lede y Andrés Sánchez en un principio en 1992. Luego ya fueron cambiando, ¿no?, de integrantes. Los miembros actuales son Jay de la Cueva, Emilio Acevedo y Julián Lede. Pero bueno, tienen varios discos, tres para ser exactos. Y el Elevator salió en el año 2000, donde salía esta rolota, ¿no? Aunque también sacaron un EP especial en el 99 llamado Corazón, donde ya se dieron a conocer al mundo. El video lo pueden encontrar todavía en YouTube y es todo un clásico. 1999 para todos ustedes, el año indicado para iniciar esta selección de rolas importantes de la electrónica nacional y festejar lo hecho en México, que estas fechas son perfectas para hacerlo. Y ya que pusimos a Titán, pues no podía dejar a un lado a su majestad imperial, que como ustedes saben, se trata de Silverio. Silverio es precisamente Julián Lede, quien es parte de Titán y también ha tenido otros proyectos, pero bueno, Julián Lede, básicamente a Trusa Roja lo conocimos todos, absolutamente todos, con el tema Yepa, Yepa, Yepa. Así que aprovechamos que es fin de semana patrio para celebrar el talento del señor Silverio y con esto que se llama Yepa, Yepa, Yepa. Bienvenidos a Láser, me pueden encontrar en el Twitter y también en el Instagram como arroba Mariela del Radio con el hashtag Láser y que empiece ahora sí la fiesta. Yepa, yepa, yepa. Yeah! baila? Claro. Otro día. Ahí estuvo su majestad imperial con Yepa, Yepa, Yepa y eso que se llama Silverio, otro clasicazo. Híjole, no me acuerdo bien exactamente, según yo, más o menos 2006, ¿puede ser esta rola? Sí, yo creo que más o menos por ahí. Así que seguimos adelante con la buena música, y si se trata de música electrónica nacional, por supuesto que no podíamos dejar de lado a Plastilina Mosh, este grupo originario de Monterrey, Nuevo León, que siguen vigentes, ¿no? Han tenido algunas pausas, pero hasta este momento, y se formaron nada más y nada menos que en 1997, estamos hablando de finales de los 90, y justo un año después sacaron su primer disco llamado Aqua Mosh, con el que todo el mundo conoció a este dúo. Ya saben quién conforma este dúo, y si no, se los digo yo a ustedes, Alejandro Rosso y Jonás González. Y bueno, pues como les decía, en 1998 sacaron Aqua Mosh. La rola más conocida es Mr. P Mosh, donde salía Lin May en el video, y casi todos nos la sabíamos de memoria. Pero yo en esta ocasión he escogido una rola diferente. Todas las rolas de ese disco eran increíbles, estaba Monster Truck, estaba la misma Aqua Mosh, también estaba Niño Bomba, pero en esta ocasión escogí Afro Man. Así que, gente, seguimos en este viaje alrededor de la música electrónica mexicana más importante, y lo hacemos de la mano de nuestros queridos Plastilina Mosh y este que se llama Afro Man. Regresamos al láser. Desde tu televisión, si la revolución, desde tu televisión. Saca mi cerebro del frasco. Si la revolución, Ahí estuvo Afroman a través de Reactor 105 en este láser especial de música mexa, de las que consideramos las más importantes que han sonado. Y pues sí, me acordé de un proyecto bien chido, un proyecto que a lo mejor ustedes conocen o no, quién sabe, pero estoy casi segura que sí. Se llama Disco Ruido, y pues Disco Ruido es esta banda electrónica que se formó en el 2009 y que no solo son, bueno, no solo es muy, muy buen productor Julián Plasencia, que de repente jala a sus amigos, pero el principal es Julián Plasencia, sino que también hace muy buenos remixes. Ha hecho remixes a Molotov, a Zoé, a Shizatis, a Rey Pila, a Los Quiero Club, a Da Punto Beat, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la que más recuerdo yo es una canción que salió en el 2010 en su disco Sistema Solar, que se llama Go Twisters. Y Go Twisters, pues es, como bien decíamos, pues una de las más importantes que ha sonado Disco Ruido. De hecho, casi siempre me la piden cuando estoy poniendo música electrónica nacional, me la piden, y este es el momento indicado. Así que, gente, con ustedes el proyecto de Julián Plasencia, conocido como Disco Ruido, y esto que se llama Go Twisters en este Láser Mexa especial del 15 de septiembre. Dictionary of fictional DNA of fear. What's being in the stratosphere? Claro que sí, ahí estuvo Disco Ruido con eso que se llama Go Twisters. Siguen escuchando este Láser Mexa. Y bueno, estamos haciendo este viajecito por lo más importante, la música electrónica nacional. Y tarde que temprano tenía que llegar Kinky. Por supuesto, Kinky de la Avanzada Regia, esta banda que también se formó en Monterrey, Nuevo León. Y que bueno, tiene funk, tiene techno, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todos los subgéneros de la electrónica mezclados y en diferentes estilos. Pero se formó en 1998. Y bueno, pues Gil, Ulises, Carlos, etcétera, etcétera, ya les siguen dando con todo, han sacado discos hasta este momento. Su más reciente material se llama Fierro, pero el primerito que salió en 2002 se llamaba Kinky, precisamente. Ahí venían muy buenas rolas, el Sound a mi Primer Amor, el Más, el Sol, el Corn Man, etcétera, etcétera. Pero la que yo elegí es una de mis favoritas, que se llama Ejercicio Número 16, también súper importante para toda la movida electrónica nacional. Y bueno, pues espero que la disfruten. Después de esto vamos a un corte y no se preocupen porque regresamos con más Láser y con más música mexa a través de Reactor 105. ¡Vamos! No olvide, mis estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. Y su físico. Fibra. Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento. Imitación de marcha, elevación rodillas al frente y balanceando bien esos brazos. Escuchemos el fondo musical. Seguimos con movimiento de brazos. Ejercicio número 7, posición inicial firme. Balanceo de brazos a los costados. Segundo tiempo, brazos arriba. Tercer tiempo, brazos a los costados y firme. Y firmes. ¿Listos? Bien, bien, bien, bien, y empezamos. Vamos al ejercicio número 10. Postero inferior para hacer trabajar espalda y la cintura. Mucha energía. ¿Listos? ¿Listos? Y empezamos. Números 26, 27 y 28. Vamos a saltar un poco. Posición inicial. Parado sobre un pie. El otro extendido y elevado a un costado. Las manos en la cintura. Y vamos a realizar dos saltitos con cada pie. Pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie. Alternando la extensión del otro. ¿Listos? Bien, bien. Deleita con música suave, suave, suave. ¿Listos? ¿Listos? Y empezamos. inmediatez y de caos, es importante que Reactor y todas las estaciones del IMER lleguen a ti. Más allá de cualquier frontera. Descarga la app del IMER y lleva la radio pública en la palma de tu mano. Disponible para Android. Noticias, música e información que te importa y te acompaña. Y da orden al caos de nuestro día a día. Cuando todo es calma, es el orden del caos. Reactor. No te hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. Tijuana Sound Machine. Regresar con más música mexa y ahí está Tijuana Sound Machine de Nortec. ¿Cómo íbamos a dejar a Nortec fuera? No había manera de hacerlo. Al principio, pues un colectivo que la verdad nos tomó por sorpresa a muchos que vivimos el nacimiento. Y perdón por la garganta, pero ya saben que es fin de semana de grito y tiene sus consecuencias. Pero se formó en 1999 en Tijuana, Baja California, y fue Bosti, Clorofila, por ahí Panóptica, Hiperboreal, etcétera, etcétera. Ha ido cambiando con el tiempo. Los principales ahora son los únicos Pepe Mock y Ramón Amezcua, o Bosti Infusible, que ya saben que siguen tocando y siguen haciendo música hasta este momento. Pero era un colectivo que justamente buscaba pues hacer hincapié en todo el talento del norte y de la música electrónica. Y bueno, pues esta rola que acaban de escuchar es el Tijuana Sound Machine, que es el que mejor los define así en una sola, y pues Tijuana Sessions, ¿no? Por ahí de los 2000s. ¿Qué les voy a decir yo? Sí, me mezclar elementos puramente del folclore nacional con la electrónica, eso fue lo que hizo que rompieran barreras los Nortec y que los tuviéramos el día de hoy en este Láser Especial Mexa. ¿Cómo van? Espero que todo bien en sus fiestas, espero que ya hayan comido pozole, espero que ya estén festejando esta nación como se debe, y si no, pues nosotros nos encargamos de que así sea. Después de escuchar a Tijuana Sound Machine a Nortec con Tijuana Sound Machine, vamos a irnos directamente con los Wookiees. Los Wookiees son un poquito más contemporáneos, pero también muy importantes. Ya saben que son Hugo Díaz Barreiro, mejor conocido como Calacas, y André Fernández o André VII. Y bueno, pues ambos DJs y productores. Y bueno, pues se presentaron con un EP llamado Disco Tecno, que hicieron a través de Scalio Music, que pues era la disquera en ese momento, suya y demás. Y bueno, también, obviamente, muchísimos más negocios, muchísimas más aventuras que hicieron de la mano del equipo de Sicario. Y, pues no sé, recuerdo ese EP con mucha nostalgia, con mucho cariño. Así que de ese fantástico EP de los Wookiees he escogido esta, que es Infernus, que obviamente tiene sampleo de Disco Inferno, porque lo hicieron como pocos. Nunca voy a olvidar un Vive Latino donde tocaron los Wookiees, que estaba completamente abarrotado. Así que, gente, en este Láser Mexa, con ustedes, ahí están los Wookiees, Infernus. Thank you. Bookies con esto que se llama Infernus, en este láser dedicado al talento nacional y a las rolas más importantes que se han soltado en este género y en este país llamado México. Y ahora es el turno de Quiero Club, por supuesto que no nos iba a dejar de lado, con la alineación original de Priscila, Bosco, Luis Miguel, Owimi, Pablo, Alonso, por ahí Marce. Ah, no, perdón, esa es la alineación actual. La alineación original era Priscila, Luis Fara, Bosco, Marcela y Gustavo. Así es. Y ahora, pues, los que les acabo de decir. Tienen varios discos. El primero lo sacaron en 2006, se llama Wolf, y traía unas rolotas. Y este es el primer sencillo que de hecho salió un año antes del disco y se llama No Coke. Y así los conocí yo. Así que, gente, en este Láser Mexa les presento No Coke, precisamente por parte de Quiero Club, a través de Reactor 105. Y ya casi acercándonos a la 1 de la madrugada en este sábado. Go Tiger. When everything's gone, when everything's gone, give me some more. How does it feel like? What are you talking about? I don't like drinking coke. I don't like drinking coke. I don't like drinking coke. I don't like drinking coke. When you're feeling dizzy, uptight, and you feel like me a joint, give me a blow. How does it feel like? What are you talking about? No me gusta la coke. No me gusta la coke. No me gusta la coke. No me gusta la coke. Stop! No Coke por parte de los Quiero Club, que siguen hasta nuestros días. Ya saben que pues Marcela ya no está ahí, hace lo suyo, y algunos otros miembros se han perdido a lo largo del camino, pero pues siguen ahí dándole con todo, y esta es sin duda una de las rolas que siempre vamos a recordar. Y si hablamos de rolas que siempre vamos a recordar, pues María Daniela y su sonido láser, ¿no? Hace rato poníamos a Titán y les mencionaba a ustedes a Emilio Acevedo, que es sonido láser, y se juntó con María Daniela para hacer este proyecto, que resultó en 2001 y que, bueno, pues ha sido bastante prolífico. Todavía han seguido sacando discos y han seguido sacando música. Y yo siempre estoy muy contenta de ver que tienen música nueva, pero siempre recordando lo que sucedió por allá del 2005, si no me equivoco, con una rola que explotó así como si fuera cohete de septiembre aquí en México. Híjoles, se llama Miedo y Emilio le metió ahí un toque tecno. Y pues la neta es que hasta este momento escucho Miedo y todavía no me harto de escucharla. tenía un video increíble, María Daniela lo hizo muy bien con su look, con su estilo, con su personalidad, y así todo junto crearon esta rolota que no podía dejar fuera si se trata de las rolas más importantes de música electrónica nacional. Así que, gente, aquí está Miedo con María Daniela y su sonido láser. de vuelta, ahí estuvo María Daniela y su sonido láser con esto que se llama Miedo, los clásicos mexas que hemos preparado para este fin de semana patrio. Desgraciadamente hemos llegado al final de este su programa Láser, pero no se preocupen, nos escuchamos el próximo sábado a la medianoche con música nueva y demás, así que me voy a despedir con una última rolita, ¿qué digo rolita, rolota? De un proyecto que si bien sigue ya no es la alineación original. Ahora nada más tenemos a César Gudiño como Susi 4, pero originalmente eran César y Odín Parada. Y pues sí, quien no recuerde cuando explotó en 2005, pues, híjole, es porque no estaba vivo, yo creo. Porque esta rola de On Time que les voy a poner forma parte del primer disco del 2002, Música Moderna, se llama On Time, como decía, y es una colaboración con Valentina González. Realmente, pues, híjoles, una auténtica maravilla. Dije 2005 hace rato, ¿no? Pero no, 2002, un par de años antes. Ellos son de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues, a pesar de que se formaron en el 98, fue hasta 2002 que sacaron este disco. Y pues con Sweet Tropical, etcétera, etcétera, que también hicieron con Denise Guerrero y demás, pues son, sí, siguen siendo dos personajes muy importantes en la escena electrónica nacional. Así que me voy con esta maravilla que se llama On Time de Susi 4. Espero que hayan disfrutado de esta selección rápida y que hayan disfrutado de este láser. Yo soy María, nos vemos en la próxima y quiero agradecerles a todos los que escucharon Láser y por supuesto a Blake, quien produce este programa. Les mando un abrazo, felices fiestas. Y bueno, pues disfruten. Ahora sí queda el grito con todo. Gracias y adiós. We'll be right back. que no te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.